más guapa que ninguna, con una idea original. La señorita de la locura, el animita terrenal, canciones para no llorar, lecciones para la bravura, que rima con total ternura cuando es la hora del final. Sin ver la ciencia.